Con la lana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar. Mariposas en el aire. Mariposas en el aire. Un espacio dedicado a la educación inicial. Hola, en este espacio queremos saludar a los más pequeños, a las más pequeñas de las casas y a sus familias. En estos tiempos raros en los que no podemos vernos, a las señas del jardín se nos ocurrió encontrarnos por acá. Sí, acá, en la radio. Sí, acá, en la radio. Acércate, escucha con atención. Escucha con atención. Que en los próximos minutos vas a encontrar historias, descubrir canciones y resolver adivinanzas. Vamos a poder compartir información y curiosidades. Si a vos o a alguien de tu familia se le ocurre algo que quiera contar, aportar, nos encantaría escucharlos. Mariposas en el aire. De aviones y superhéroes. Había una vez un niño al que le encantaba construir aviones. Había una abuela que, viendo cómo su nieto armaba aviones con superhéroes, quiso hacer lo mismo para jugar juntos. Entonces la abuela juntó maderas, clavos, tuercas y tornillos. Juntó herramientas: destornillador, martillo, tenaza, tijera, calibre, limas, y con mucho trabajo diseñó su avión. Así armó el fuselaje, las alas, el empennaje, el tren de aterrizaje y la planta de propulsión. Este avión tenía flotadores y esquíes. El motor era muy potente y la hélice muy resistente. Los pilotos de su avión serían el Capitán Molinete y la Comodora Estrella de Plata. Ellos recorrían el cielo para evitar que ninguna nave espacial de otro planeta entrara en la estratosfera de la Tierra sin anunciarse, que ningún meteorito amenazara a producir una catástrofe y que ningún satélite se viniera abajo. Pero lo que más quería la abuela era subirse a su superavión con el Capitán Molinete y la Comodora Estrella de Plata, surcar el cielo sobre las nubes o pasear entre las estrellas y la luna para llegar a Tandil y ver a su nieto Ulises y a su nieta Guadalupe, que estarían esperándola asomados a la ventana que da al jardín para jugar juntos. Mariposa la L. Hoy compartimos un cuento poesía que se llama Barco Pirata. En el puerto está anclado el barco pirata, que anuncia su partida reventando una piñata. Caen confites y caramelos para los marineros, que saludan sonrientes agitando sus pañuelos. ¡Leven el ancla!, grita el capitán pirata, acomodándose el parche y golpeando con la pata. Por un camino encrespado se alejan por el mar. ¡Apunten los cañones!, ordena el capitán. El aire se llena de burbujas de colores que salen de los viejos cañones. Disfrutan los delfines, salen a jugar, cabeceando burbujitas por el camino del mar. El viento travieso empuja las velas y vuelan juguetonas todas las banderas que, como mariposas multicolores, en el mástil aletean. Un escenario de rocas en el mar avistó. El capitán, fascinado, abandonó el timón. Pues como salida de un sueño a lo lejos divisó a una rubia sirenita cantando una canción. Descendió en la isla con mucha emoción y con una reverencia agradeció la canción. La hermosa sirenita, al verlo, se sonrojó, le tiró un besito y en el mar se zambulló. Los piratas, algunos que tienen patas de palo, algunos que tienen barba, algunos que tienen loros. Los también tienen, también tienen algunos, muchas cosas más, que muchas veces buscan tesoros y también atacan otros barcos y puede que agarren tesoros de los barcos o de las islas, rompiendo el barco del enemigo.

Y como empezaba a aburrirse con aquel juego, la luna se quedó justo donde estaba. Entonces, el ratón subió por encima de la tortuga, del elefante, de la jirafa, de la cebra, del león, del cerro, del mono y, de un mordisco, arrancó un trozo pequeño de luna. La saboreó complacido y después fue dándole un pedacito al mono, al zorro, al león, a la cebra, a la jirafa, al elefante y a la tortuga. Y la luna le supo exactamente aquello que más gustaba a cada uno de ellos. El pez, que lo había visto todo, no entendía nada y dijo: «Vaya, vaya, tanto esfuerzo por llegar a esa luna que está en el cielo. ¿Acaso no verán que aquí, en el agua, hay otra más cerca?» Luna, lunera, luna, lana, luna redonda que me hiciste cantar. Ta ta ta ta ta. Ta ta ta ta. Luna lunera, luna lanar, luna redonda que me hiciste cantar. Recetas con poesía de María Teresa Andrueto. Natilla perfumada. Mejor que la leche pase tibia por obra de tus manos desde la vaca al cuenco asentado en tu vientre. Si es así, solo bastará espesarla a fuerza de harina o de fécula, mareando la blancura con una vara de madera. No olvides perfumarla con naranja seca, con ramas de canela, y volverás a ser un niño cuando la comas bajo la luna llena. Como flores de montaña, silvestres o cultivadas, pero llenas de colores, mis amigas las mejores. Me imagino recogerlas, tocarlas y olerlas, amarillas y rojas, otras violetas y rosas. Lara, ira, la, la, la, la, ira, lara, ira, la, la, ira, la. Flores de cordillera, mis amigas de la escuela. Lara, ira, la, la, la, la, ira, lara, ira, la, la, ira, la. Flores de cordillera, mis amigas de la escuela. Dos, dos. Unas ríen por mis muecas, otras lloran sin motivo, o son alborotadas, todas juntas son un lío. Yo las quiero con mi alma, son mis flores preferidas, encontrarlas en la escuela es un triunfo cada día. La, la, la, la, la, la, la, la. Mis amigas.

chochitos, junto a un chochito. Va la pileta con tijereta, toma agüita bien fresquita. Juano no se saca el disfraz, de Graciela Repú. La tía de Juano tiene un negocio divertido. Alquila disfraces, sombreros y máscaras. Juano se prueba todos. El que más le gusta es el de pirata. Le gusta tanto que se lo lleva puesto y no se lo quiere sacar. Su mamá va al supermercado y Juano la acompaña con un ojo tapado y tropieza con una pila de latas de atún que está cerca de la puerta. Las latas de atún, al caer, derriban la pila de las latas de arvejas que empujan las cajas de chocolatada que caen abiertas, desparramadas, desperdiciando rico cacao por el piso. Los problemas de Juano continúan en la plaza. El disfraz de pirata viene con un loro de juguete sobre el hombro. Las palomas y gorriones se acercan volando desde todos los árboles y se paran encima de Juano para conversar con el loro, que no deja de sonreír, pero no dice ni prrr. Juan y su mamá deciden irse de la plaza, seguidos por cientos de pájaros. Suben al colectivo y Juano casi se cae por culpa de la larga espada que se engancha en cada pasajero y cada asiento. Al día siguiente, le devuelve el disfraz de pirata a su tía y se prueba uno de superhéroe. Le gusta tanto que se lo lleva puesto y no se lo quiere sacar, pero en la calle un gran viento vuela la roja capa hacia adelante y le tapa la cara. Juano no ve por donde camina y choca con los changuitos que están en la puerta del supermercado. ¡Ay, no!, dice la mamá de Juano. Otro tropiezo de esto y aquí no vamos a poder comprar más. Los problemas siguen en la plaza. Hay viento y Juano tiene frío, pero no quiere abrigarse porque ¿dónde se ve un superhéroe con campera y bufanda? La verdad es que la capa roja no abriga. Y Juano tirita tratando de que quede sobre su espalda y no flameando en el aire como una bandera de peligro. Además, la pisa cuando baja del colectivo y se cae. Al día siguiente, Juano devuelve el disfraz de superhéroe y se prueba una brillante armadura de caballero. Le gusta tanto que se la lleva puesta y no se la quiere sacar. Pero el casco se le cierra de golpe y no puede comer. Tampoco es fácil ir al baño, ni rascarse, y mucho menos subir al colectivo. Juano prueba otros disfraces y aprende qué incómodo es tener cola de dinosaurio en el supermercado, ser una banana en la plaza y usar dientes de vampiros para comer galletitas. Por eso, deja de disfrazarse y al principio se siente raro y un poco tímido. Pero se le pasa cuando se da cuenta de que nada es más cómodo que un par de pantalones con bolsillos, una remera a la que se le pueden lavar las manchas y cuando en la plaza hace frío, una campera abrigada y la bufanda de colores que le tejió su mamá. sapito salpicador, no me mojes los tobillos, porque me da risa y me pica y me pica, porque me da risa y me pica y me pica. Sapito salpicador, no me mojes las orejas, que me da comezón y me río y me río, que me da comezón y me río y me río. Y brilla la Patagonia y canta la cordillera, y brilla la Patagonia y canta la cordillera, el agua y el sol, sapito salpicador. Se va la segunda. Sapito salpicador, no me mojes las rodillas, porque me da risa y me pica y me pica, porque me da risa y me pica y me pica. Sapito salpicador, no me mojes la espaldita, que me da comezón y me río y me río. Hola, soy Claudia. Hola, soy Horacio. Yo soy Andrés. Somos Entre Cerros de Esquel. Muy cerquita de El Hoyo, muy parecido nuestro lugar al de ustedes. Y hacemos canciones para chicos y chicas y ojalá que ahora las van a escuchar y que les gusten. En esta semana, en el programa Mariposas en el Aire, que hacen sus maestras. Ojalá que puedan disfrutar las canciones, que las compartan con sus amigos, con sus compañeros de colegio o de escuela. Con sus familias. Ojalá que podamos vernos personalmente muy pronto. Podemos viajar hasta El Hoyo y bueno, los esperamos cantando. Bueno, un gran saludo para todos ustedes, los vecinos de El Hoyo, a través de este lindo programa Mariposas en el Aire. Programa, escuchamos música del grupo de Esquel Entre Cerros, del disco número 2 que tienen, que se llama Bichos Bolita. El grupo tiene 4 discos en total. En próximos programas vamos a poder escuchar otro. Y los temas que escuchamos fueron Mis Amigas de la Escuela, El Vidrio Rompido, Bicho Bolita y Sapito Salpicador. Esperamos que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima. Este espacio se está construyendo con el aporte de docentes de jardines de la zona, de las bibliotecas, de los profesorados y gente ocupada en la primera infancia. Y con mucha ayuda de Radio Fogón. Si querés sumarte a esta construcción colectiva, envíanos un audio. En este momento, nos despedimos por hoy. Nos despedimos por hoy. Con una mano nos saludamos. Hasta que nos volvamos a ver. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros Mariposas en el Aire. Hasta la próxima.